Ojos negros en noches aquí, abraza el tiempo en un instante el sufrir. Nos dejó el crepúsculo al morir, y tus pupilas que al mirar son candil. Son morenas, brillan como negra estrella, no me dejas de mirar. Como andar sin ti en la oscuridad, hasta el mismo cielo dejó de brillar. Como andar sin ti en la oscuridad, hasta el mismo cielo dejó de brillar. Son candil. Tus pestañas son